Hola, hola, muy buenas noches a toda la comunidad puentaltina. Estamos dando inicio a nuestro 12º programa de Puente Amplio en la 107.5 Radio Puente Alto. ¿Cómo estáis, Jimena? Muy buenas noches, ¿cómo estás, Rodrigo? Yo súper bien, tuvimos una buena semana. Estamos de vacaciones, Rodrigo por un lado, yo por otro, ¿sí? Para que no se preste para malinterpretaciones. Con respeto, siempre. Con respeto, pero vamos a tener un programa especial, quisimos dejarlo con un recuento de los 12 programas que hemos tenido hasta el momento. Tal cual. Pero antes vamos a recordar nuestros canales de comunicación. Muy bien, Jimena, correo. El correo electrónico, puenteamplio@gmail.com, el fanpage de Facebook, puenteamplio 107.5. Y el canal de YouTube. Y el canal de YouTube, para que puedan volver a ver todos nuestros capítulos. Puente Amplio. Muy bien, Jimena. Tal como decía Jimena, queridos y queridas oyentes, hoy día vamos a recordar con un tema musical cada programa y también con una pequeña cuña de algún comentario respecto a lo invitado, al tema o alguna anécdota. Pero también vamos a tener un saludo. Un saludo muy especial. Que ¿de quién, Jimena? Una visita que viene el 8 de julio a un encuentro, un conversatorio que tuvimos en Puente Alto. Con mucho éxito. Con mucho éxito, mucha gente fue. Nuestra candidata presidencial por el Frente Amplio, Beatriz Sánchez. ¡Vamos, Beatriz! Nos dejó un saludito, ya que hasta el momento no ha tenido mucho tiempo como para venir a visitarnos en la radio, pero próximamente la tendremos. Mientras, nos dejó un saludo a toda la comuna y a la radio para que lo puedan escuchar. Eso lo van a escuchar en el transcurso del programa. Así que, nada, pues les deseamos muy buenas noches. Les recordamos que el lunes 24 volvemos a estar en vivo y ya tenemos el invitado listo, que va a ser nada más y nada menos que Tomás Hitt, diputado por el Partido Humanista y por el Frente Amplio. ¿Candidato a diputado? Candidato a diputado, sí, me estoy... Te estás adelantando. Un poquito. Sí. Tengo fe ahí. Que va por las comunas Las Condes, Vitacura, Peñalolén y La Reina. Me faltó una, pero ahí están casi todas. Así que ya lo saben. Cuídense, disfruten este programa y nos vemos el lunes 24 en vivo. Aprovechen de disfrutar los poquitos que queda de vacaciones de invierno. Abríguense harto porque toca mucho frío esta semana. Y nos vemos el lunes que viene. Chau, chau, cuídense. Chau, buenas noches, besitos a todos. Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Oh no, no, no. Todo sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar, cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos patagones sin represas. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras.

Soy Beatriz Sánchez, candidata presidencial del Frente Amplio, y quiero mandar un saludo muy cariñoso al programa de radio Puente Amplio, me encanta el nombre, para toda la discusión que ahí se genera, para toda la gente de Puente Alto que lo escucha. Además, estamos promoviendo nuestras ideas de cambio. Estoy grabando este mensaje justo después de un conversatorio que estuvo muy, muy rico, y la idea es repetirlo cuantas veces sea, porque la idea es conectar con las ideas con cada uno de ustedes. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Desde que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Secundario, violenta su salud y tu gestión secundario. La puerta más se ha cortado. Actores secundarios en un film

doña.